camino de esquilas. Mis oídos en abril resignaban sus días. Ya no hay cuentas que saldar. Dejé mis dudas en tu invierno. No concibes escuchar, solo enciendes tu ego. Frágil tu voracidad y lejos de sentir.